Hace tiempo no te veo y me acuerdo de que en mi mente vale esos videos. Oh, oh, oh. Todavía fantaseo con aquella vez que nos perdimos de pelangue. Oh, oh, oh. No sé si me olvidaste en una de esas noches. Recuerdo que me decía que no sabías cuándo, pero que algún día volvería y pasaría. Debemos repetirlo. Tú solo dime dónde y cuándo. Sé que no puedo olvidarlo. Yo también me paso recordando. Quita. El día que esto vuelve y se repita, yo solo quiero que...